correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Hola, hola, hola. Esperamos encontrarlos, encontrarlas y encontrarles a todos aquí en esta tarde hermosísima de agosto. Acá liberando palabras, como estamos todos los lunes de 16 a 18 horas, aquí en el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y como siempre para todos los amigos de todo el mundo en www.fmastral.com.ar. Y recuerden que siempre lo pueden encontrar diferido en Facebook, Liberando Palabras. Y por supuesto, siempre acompañada de Daniel Salvatore, operando aquí y pudiendo a través tuyo producir verdaderamente este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Arahati, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un lunes especial, con calorcito, se aproxima, no sé, la primavera, se está adelantando la primavera. Y... algo de Santa Rosa creo que viene en agosto. Sí, por eso falta eso y después, claro. Bueno, todo primavera. Y atentos porque, bueno, el virus está teniendo sus manias y nos está sorprendiendo a todos y tenemos que estar muy atentos, cuidándonos y cuidando a los demás, cuidándonos a nosotros. Y hoy un día para liberar palabras. Sí, especial. Y hoy además bien lo que traes, el comentario de la preocupación o el estado de ocuparnos del tema. Hoy vamos a escuchar a Matías Blaustein, de la radio Alerta Spoiler, que tuvimos la oportunidad de rescatar de YouTube. Es un biólogo molecular e investigador de CONICET que nos va a hablar sobre qué es una vacuna ARN. Y luego en el espacio Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy, vamos a compartir las palabras de gerontofobia y edadismo, un tema realmente muy interesante que vamos a poder compartir y conversar contigo, Daniel, y con todos los oyentes que se quieran acercar a través del celular, que ahora lo voy a volver a dejar. Y además Kino, que cumple 88 años y que una vez te comenté, Daniel, que fue paciente mío. Yo tuve la oportunidad de entrar a su casa y atenderlo y era un ser absolutamente sencillo y simple. Así que bueno, hermoso, me parece que tenemos mucho material, además de todas las músicas que estuve rescatando, que de a poquito iremos compartiendo por qué y para qué elegí esos temas. Bueno, seguimos entonces, adelante. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a

La verdad que es un talentoso, un ser sensible, bueno. Él desde hace muchos años que está comprometido con el tema de las abuelas de plaza, con la memoria, muchas canciones de él tocan esa temática. Sí, sí, viste la canción de la memoria. También el caso de Malvinas. Sí, sí. Y después de los sacerdotes asesinados, él tiene un compromiso en ese sentido a nivel de sus canciones y sus letras. Hermosísimo, la verdad que disfruté mucho escuchándola. Y bueno, quería poner en palabras lo que recibí aquí del grupo, de todas las personas que estamos afectadas por este acto vandálico, ¿no? De haber tachado en la plaza los nombres de las feminicidas y los nombres de los desaparecidos. Numerosas organizaciones marchan en repudio a las pintadas en la plaza. Ayer por la mañana se conoció el acto vandálico contra intervenciones artísticas que traían a cuenta tanto el recuerdo del accionar estatal durante la dictadura como los nombres de las mujeres asesinadas por femicidas. Por tal motivo, Hijos Punilla y el Movimiento Plurinacional de Mujeres, junto a otras organizaciones, convocan a una marcha el día de hoy hasta la plaza y realizarán la restauración de cada uno de los espacios, símbolos de la memoria que no se puede ni debe borrar. En un comunicado de la organización Hijos señalaron: repudiamos enérgicamente los violentos y negacionistas hechos que tuvieron lugar en la plaza municipal de la localidad de Capilla del Monte. Vamos a restaurar y poner nuevamente en valor los símbolos que nos representan en el mundo entero como una sociedad comprometida con los derechos humanos y la vida libre de violencias. Levantamos con estas banderas de la memoria, la verdad y la justicia, la lucha y memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. La convocatoria fue el 8 de agosto a las 14:30 en la Casa Pueblo Juana Zurduy y se marchó hasta la Plaza San Martín. Tuve la oportunidad de estar ahí. Aquí no tenemos manera de mostrar imágenes porque esto es la radio y estamos trabajando con el sonido, pero a través de la palabra la imaginación también se desarrolla. Entonces les cuento para todos, para los que están en México, para los que están en Europa, para los que están acá en distintos lugares de Argentina, en fin, para los que están aquí mismo en Capilla y no pudieron ir, fue un encuentro con muchísimo amor, con muchísima creatividad, con muchísimo cuidado y respeto, y entre todos se juntaba el dinero para la pintura y terminó saliendo todo muchísimo más lindo, porque se pintaron finalmente las baldosas completas con color blanco y encima el nombre de cada una de las muchachas, lamentablemente, que tuvieron que vivir esta experiencia terrible del femicidio, con una mariposa. Así que bueno, quería compartir todo esto porque pienso que es un acto de crecimiento poder resolver los temas de violencia poniendo amor y creatividad. Su grito seguirá haciendo eco entre estas piedras. Su sufrimiento encontrará otros rostros que lo reflejen. Su indignación flameará en nuestras banderas. Su vulnerabilidad no será sepultada entre mentiras. Sus lágrimas serán río con las de todas y todos los que la lloran. Río bravío, caudaloso y desbordado, golpeando con fuerza aquellas puertas que quieran cerrarse al encuentro de la verdad. Sus manos agotadas serán un puño firme en aquellos que sostengan la causa por el verdadero sentido de la vida. Su último suspiro será susurro, será voz, será grito, hasta ser justicia. Justicia justa, urgente, memoria activa, para Cecilia Gisela Basaldúa. Esta poesía la escribió nuestro querido compañero Daniel Salvatore. Bueno, Daniel, y vos sabés que estoy entusiasmadísima con el Larousse. Bueno. Sí, porque resulta que mi padre ayer, Miguel Yasky, cumplió 97 lúcidos y hermosos años. Qué bueno. Porque además está transformando muchas maneras de ser. Y eso a mí me da una enorme alegría y un enorme sentido al envejecimiento. Porque en la medida en que nosotros podemos mejorar nuestras actitudes, en nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Cosas sencillas, simples, pero que a veces nos han costado casi toda la vida. Y como yo con él me comunico por teléfono, es realmente enriquecedor, alentador, estimulante. Bueno, y entonces él me comentaba que había estado hablando con mi hermana Julia, mi hermana mayor, sobre una palabra que es benevolencia. ¿Dónde se me fue? Benevolencia. La tengo que encontrar ahora. Benemérito. La tenía acá, ¿eh? ¿Viste cómo son estas cosas? Bembo, benzina, bendecir, bendición, bendito. Beneficencia, beneficiar, beneficioso, benéfico, benévolo. No era benevolencia, por eso no lo encontraba. Bueno, esto es fantástico igual, porque cuando agarras el diccionario no es igual que el Google, que te lleva directamente a esa palabra. Acá sin querer te empezás a enganchar con un montón de palabras. Estoy re contenta de volver al diccionario. Un profesor de donde yo estudiaba teología, él en las vacaciones se compraba libros para aprender los nombres de las calles. Entonces yo decía, pero están re locos, están en las vacaciones leyendo nombres de calles. Sí. Y entonces él decía, bueno, que, o sea, se sabía todas las calles, pero dice que él, bueno, todo lo que mueve, porque cada calle le ponen el nombre de alguien o de algo. Exacto, ¿no? Eso es interesantísimo. Todo el conocimiento que vos, solo hecho de poner atención en eso, que es una pava, decía, la calle San Martín, bueno, no. Sí. Tiene todo un trasfondo que respalda ese concepto o ese nombre que le ponen a una calle. Sí, sí. Pero bueno, le da un sentido diferente, ¿no? Uh-huh. Era muy loco. Aquí la encontramos la palabra entonces. Muy bien, es muy bien. Benévolo. Además es con B larga al principio y B corta después. Benévolo. Dice magnánimo, indulgente, complaciente, humanitario, considerado, cariñoso, benigno, piadoso. Mira qué hermosísimas palabras, todas llenas de amor, ¿no? De búsqueda, porque ser complaciente, ¿no? Buscar complacer a alguien, humanitario, estar pensando en los otros, considerado, cariñoso, benigno, piadoso, que es complejo, ¿no? Uh-huh. Y compasivo también, otra palabra para profundizar. Y lo que más me interesó en un punto fue el antónimo, porque dice severo, cruel. Qué interesante, ¿no? Propongo entonces que todos empecemos a revisar cuándo somos severos, cuándo somos crueles, y empecemos a desarrollar nuestro ser benévolo. Hoy justamente pensaba en la palabra amor, ¿no? Y decía, bueno, lo opuesto es odio. Pero en realidad, hablábamos la vez pasada de que no era el odio, sino la indiferencia. Uh-huh. Y entonces, pensando en ese sentido, benévolo, y como decías recién, cruel, es una deformación de esa cualidad que tiene el ser humano de benevolencia. la deformación por las consecuencias que hacen que una persona termine siendo cruel, es una como una deformación de esa persona fue benevolente o fue caritativa, cariñosa, pero a partir de determinadas situaciones y circunstancias que lo apremiaron, comienza a tener una actitud diferente y, o sea, cambia, se va al polo opuesto, ¿no? Es como muy bueno opuesto. Lo que estás trayendo y me retrotrae, no me acuerdo ahora si fue a algo que leí o algo que escuché en una canción que decía que en realidad siempre que encontremos a alguien que nos parezca uh-huh. severo, cruel o que nos disguste, tengamos en cuenta que esa persona tiene una historia de vida. Claro. Que estaríamos, ¿no? Sí, completando sí, lo que vos decís. Sí, porque a veces uno dice, muy bueno, ¿qué mala muy es esa bueno. persona? Ahí se te abre la compasión. ¿Qué mala es esa persona? Y vos decís, bueno, ¿qué habrá atravesado esa persona para llegar a esa situación? ¿Por qué está en ese punto? Con Diego, bueno, esto es como gracioso, ¿no? Pero con Diego estamos mirando una novela que se dio hace como 10 años atrás, o perdón, 8 años atrás, y hay un personaje, es una novela brasileña, Avenida Brasil, seguramente muchos la han visto. Y uno de los personajes es una madre que tiene como una adoración por su hijo, ¿no? Y es lo más para ella. Pero por otro lado, ella tiene un comportamiento y es una persona tan desagradable por todo lo que, cómo construye todo, pero el amor que tiene por ese hijo es como que está desquiciada. Pero también todo su desquicio pasa por otra cosa, por querer esconder todo un montón de mentiras. Uh-huh. Y realmente ahí se puede ver cómo ella se enerva por determinadas cosas, se enoja, trata mal a la gente, que de todo, pero por ese hijo tiene un amor que no tiene igual para sí, ella, ¿no? Sí. Entonces es como las dos extremos se ven en un personaje, ¿no? Claro, un montón. Y la vida real siempre, nunca la ficción supera la vida real. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Dani, así que acá seguimos jugando con el diccionario. Vamos a escuchar Guantanamera por Joseito Fernández y como siempre ya los voy preparando a los oyentes. De paso les voy a pasar mi celular, 11-58-35-95-38. Nos encanta que lleguen mensajes. Con este tema seguro que se van a poder poner a bailar o a mover un poquito los brazos si están sentados. A mover el cuerpo, ¿eh? Con Guantanamera, que también habla muchísimo de todo el movimiento social, ¿eh? Vamos a Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Rosita que muy blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi canto y de un carmín encendido. Mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi canto es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, y ahora, como les había anunciado al comienzo, vamos a escuchar el audio de Matías Blaustein, biólogo molecular e investigador de CONICET. La pregunta es, ¿qué es una vacuna ARN? Seguimos en vivo por Alerta Spoiler y hace unos días se dio a conocer la noticia que algunos laboratorios, importantes laboratorios, van a testear la vacuna contra el COVID-19 en Argentina. Estas empresas son Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania. Esto fue presentado como una muy buena noticia para todo el país, pero también abrió una serie de preguntas sobre estas empresas, sobre qué tipo de vacunas es, sobre cómo serán las pruebas. Y para abrir un poco el intercambio, estamos en comunicación con Matías Blaustein. Él es biólogo molecular, investigador de CONICET y también es docente en la Universidad de Buenos Aires. Matías, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Bueno, Matías, para arrancar, ¿cómo le contarías a alguien qué es una vacuna ARN, como se le dice, o ARN? Bueno, mira, tradicionalmente las vacunas que más se han empleado hasta ahora en la historia están basadas o bien en virus inactivados, que son versiones de los virus debilitadas, digo, cuando el agente patológico es un virus, ¿no? También muchas veces se hacen vacunas basadas en bacterias. Pero en términos, digamos, de virus, que es el caso del coronavirus, tenemos vacunas basadas en virus inactivados, en virus atenuados. También lo que se utiliza mucho son vacunas basadas en partes del virus, es decir, en proteínas del virus o en la cápside del virus o en azúcares. Y a veces lo que se utiliza también son vacunas basadas en toxinas que producen los microorganismos. Entonces se encara directamente la vacuna no contra el patógeno, sino contra la toxina que produce el patógeno. La novedad en este caso, y que tiene que ver con la pregunta que vos me haces, es que se están generando nuevas tecnologías de vacunas. En particular, todavía no se empleó nunca, pero está esta idea de utilizar directamente la posibilidad del material genético del virus, en este caso ARN. El ARN es el material genético del virus, así como nosotros tenemos ADN como material genético. Los virus, su información genética está basada en ARN, que es una molécula, es un ácido nucleico similar. Nosotros también utilizamos ácidos nucleicos basados en ARN, pero en nuestro caso el ARN son mensajeros, digamos. Suponete que el ADN de nuestro genoma contiene la lista completa de recetas para producir distintas proteínas de la célula. Cada uno de los ARN mensajero es una de estas recetas que se utiliza. En cambio, para el virus, directamente el ARN es su información genética. La idea de estas vacunas nuevas, esta nueva tecnología, es inyectar intramuscularmente ARN, el ARN que fabrica una de las proteínas del virus o una parte de la proteína del virus, en nuestros músculos, de tal manera que nuestras propias células incorporen este ARN, y como nuestras células tienen la capacidad de generar proteínas a partir de nuestro ARN, pero también a partir de otro ARN, como se denomina exógeno, en este caso es un ARN del virus, nuestras propias células del cuerpo estarían produciendo parte de las proteínas del virus o una parte de cada una de estas proteínas del virus, y entonces el sistema inmunológico nuestro podría detectar estas proteínas sin que se genere la infección, pero generando una respuesta inmunológica. Claro, y esto sería una novedad que con otras enfermedades todavía no ha sido probado, ¿me equivoco? No, está perfecto lo que decís. Efectivamente, hasta el día de hoy no existe ninguna vacuna de ARN testeada. Cae en el límite de lo que se considera terapia génica. Vos sabés que hay algunos países que consideran terapia génica el uso de material genético de ADN, entonces en este caso no sería considerado terapia génica, pero hay algunos países cuyas regulaciones implican que cualquier tipo de material genético, incluido el ARN, sea considerado como terapia génica. Hasta el momento no se ha aprobado ninguna regulación, nunca se ha utilizado una vacuna basada en ARN, y en este caso sería la oportunidad para muchas empresas de poder avanzar en los primeros testeos y en la producción de esta nueva tecnología, pero con la particularidad de que se haría directamente a nivel masivo. Claro. De aprobarse estas regulaciones, pasaría a emplearse en cientos de miles o incluso en millones de personas. Bueno, los dejamos escuchando un tema musical mientras tratan de comprender y reflexionar sobre lo que nos está hablando Matías Blaustein, porque sencillo, sencillo no es de entender. Elegí el tema de Antes y Después, un tema muy recordado, muy vivido, de Jorge Schuschein, el esposo además de Lía Yelin, compañera, colega, artista, que bueno, ha fallecido en hace poco tiempo, en el mes pasado. Así que escuchamos, mientras seguimos pensando qué es esta vacuna, Antes y Después, Jorge Schuschein. Mi mundo dentro, dentro del tuyo, y mi amor todo junto a la vez, un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y mañana diez. Te quiero bien, te quiero cien, te quiero mucho y mañana también. Sos una flor, sos un clavel, sos un dibujo pintado en papel. Sos lo que sos, sos sin porqué, sos un cometa celeste pastel. Mi mundo dentro, dentro del tuyo, y mi amor todo junto a la vez. Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y vos lo sabés. Te quiero igual o más que ayer, te quiero tanto que no sé qué hacer. Hoy te quedas, ya no te vas. Te quiero como no quise jamás, y te preciso y me necesitas. Hoy nos amamos solos y en paz. Mi mundo dentro, dentro del tuyo, y mi amor todo junto a la vez. Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. Estamos en comunicación con Matías Blaustein, él es biólogo molecular, conversando sobre las pruebas que parece que se van a hacer en Argentina sobre las vacunas del COVID. Te hago una pregunta, que es la misma pregunta en realidad que vos mismo te hiciste en Twitter, pero creo que es pertinente. Vos preguntabas si es necesariamente un orgullo que megacorporaciones como Pfizer de Estados Unidos o BioNTech de Alemania testen en nuestros laburantes el primer tipo de vacuna, esta ARN, como vos la llamabas, de la historia. ¿Por qué te surgía esta pregunta? No sé si vos, ¿cómo funcionan estas corporaciones y qué fue lo que a vos te abrió el interrogante? Bueno, mirá, básicamente, como ustedes mismos decían al principio del bloque, esto tiene que ver, por un lado, con la propia tecnología en la cual está basada la vacuna, que abre un interrogante en sí. Por otro lado, con lo que tiene que ver con las megacorporaciones farmacéuticas y lo que tiene que ver con el lucro de la salud, es decir, que la salud no sea entendida como un derecho, sino más bien como un negocio. Y por otro lado, tiene que ver con de qué manera se debaten tanto la aplicación de este tipo de tecnologías y de vacunas como lo que son los contratos o los convenios con estas corporaciones, si es algo que se discute a nivel público o si es algo que, en definitiva, se acuerda y se decide por arriba. Y por último, en el caso de que efectivamente se hagan testeos en personas en nuestro país, en donde en principio se plantea que va a ser voluntario, ¿cuál es el nivel de información con que van a contar estas personas? Y si efectivamente se realiza de manera voluntaria y se da el consentimiento, en definitiva, ¿cuán informado va a ser este consentimiento? ¿No? Claro. Son parte de las dudas que yo me planteo y por eso, digamos, me importa mucho explicitar que son en formato de duda, digamos. No es que yo tenga un planteo, un posicionamiento particularmente duro, sino que planteo justamente tratar de abrir el debate porque muchas veces nos dan ya el paquete cerrado con el moño. No, entonces, pero está bien justamente por eso, sí. Porque se planteó como una gran conquista de Argentina. A mí me pareció interesante eso, los interrogantes que vos abrías, porque era algo como que ya se daba por superado. Sí, Matías, te hago una consulta particularmente por Pfizer, el laboratorio. ¿Qué antecedentes tiene este laboratorio y cómo se manejan en general? Mira, Pfizer es una de las principales empresas farmacéuticas de las grandes megacorporaciones. Para poner en contexto, hace muy poco el Financial Times sacó una nota mostrando que mientras se desarrolla la crisis mundial en torno a esta pandemia, existen 100 corporaciones que no solamente no han entrado en crisis, sino que por el contrario se han enriquecido, han prosperado en la pandemia, como era el título de la noticia. Entre ellas hay megacorporaciones relacionadas con la información, como Microsoft, con la comunicación, como Netflix, pero también aparecen mucho estas empresas farmacéuticas que también se han beneficiado de esta crisis. Entonces, el lucro en la salud en momento de crisis asociados a una pandemia, obviamente es parte de la ecuación que tenemos que tener en cuenta. Pfizer es una de estas principales megacorporaciones. Si uno googlea, va a encontrar... hizo el Viagra, por ejemplo. Claro, exactamente, que lo hizo para trabajar en determinadas enfermedades, pero que terminó funcionando como un efecto justamente colateral, un efecto secundario. Lo terminó aplicando otras cosas. Entonces, lo que aparece acá muy sobre la mesa es la cuestión de los efectos secundarios y si efectivamente están bien testeados esos efectos secundarios. Yo una de las cosas que te iba a decir es que además de lo que decías del Viagra, aparece, por ejemplo, que en Nigeria Pfizer tuvo que pagar 55 millones de dólares para resarcir por la muerte de 11 niños y niñas en África por una vacuna contra la meningitis. También vas a encontrar que en el 2016 hubo más de 400.000 firmas que se han juntado para demandarle a Pfizer que baje los precios de lo que era la vacuna contra la neumonía, contra la gripe, y ha habido cantidad de demandas para quitarle la patente, para tratar de quitarle la patente a Pfizer por los sobreprecios y por la imposibilidad de producir estas vacunas, dado que el monopolio lo tenían ellos. Entonces esto, digamos, da un poco la muestra de lo que tiene que ver con este lucro de la salud y cómo no necesariamente los acuerdos o los convenios con estas megacorporaciones sea algo que haya que festejar. por lo menos, y para poner la lupa sobre ellos. Te hago una consulta. A ver, vos sos trabajador del CONICET, investigador del CONICET. ¿Cómo ves que estas grandes empresas afectan también sobre la temática de lo que se investiga, de lo que no? Porque, bueno, tanta plata invertida ahí, ¿no? Supongo que no es que van haciendo caridad por el mundo. Bueno, está buenísima la pregunta y justamente venimos trabajando con algunas y algunos colegas en este tema. Acabamos de enviar un trabajo a publicar que todavía no salió, pero en el cual una de las cosas que investigamos es si agarramos las 30 revistas internacionales de biomedicina y de salud de mayor prestigio, las que tienen mayor factor de impacto, y nos fijamos quiénes son las personas que son autoras de las publicaciones en estas 30 revistas más importantes de biomedicina y salud en los últimos 20 años, uno encuentra que en las afiliaciones de los autores y autoras de estas revistas aparecen no solamente las grandes instituciones públicas, universidades públicas, institutos tecnológicos y científicos, sino que aparecen como afiliaciones estas grandes empresas. Entre ellas, por ejemplo, aparece Pfizer como una de las más influyentes dentro de los 200 autores más importantes de los que publican en estas revistas. Y nosotros, digamos, el planteo que hacemos es que no solamente estas empresas están financiando, sino que al publicar en coautoría con las instituciones públicas, estas empresas marcan la agenda de investigación, claro, científica. Y si uno se fija, lo llamativo es que en estos últimos 20 años, a la hora de analizar el contenido de la agenda, particularmente lo que tiene que ver, previo a la pandemia, digo, ¿no?, lo que tiene que ver con patógenos, con virus, con el ambiente y cómo influye también el ambiente en el desarrollo de las enfermedades y cuestiones sociales y ambientales, prácticamente no es parte de la agenda. La agenda está más que nada basada en cáncer y en enfermedades cardiovasculares y también en todo lo que tiene que ver con la producción de fármacos y mucho de biología molecular, es decir, un enfoque muy reduccionista. Y bueno, eso también entendemos que es parte de la explicación de que de repente nos encontremos con una pandemia a nivel mundial. Hay un investigador muy reconocido de acá del país, que es Gabriel Rabinovich, que hace poco veía un posteo que decía, si luego de las epidemias del SARS y del MERS, si hubiese seguido investigando en estos temas, probablemente hoy no tendríamos esta pandemia. Hubo varios informes en Estados Unidos, a nivel de, digamos, también lo planteó en su momento Obama, Bill Gates, salieron papers hablando de la posibilidad de esta pandemia, y sin embargo la agenda de investigación nuestra no estaba enfocada en eso, sino probablemente en lo que tenía que ver justamente con lo que refería al principio, que es el lucro de la salud. Da para pensar que la salud no sea entendida como un negocio. Poner la lupa sobre las megacorporaciones. Bueno, sigan pensando a ver qué, si tienen algo para compartirme después sobre este audio. Mientras tanto, los dejo escuchando La Mar en la voz maravillosa de Dina Roth y con la poesía fantástica de Clarice Nikoisky. Os olhos podia fazer como num barco de outro la vela, se me dabas tus olhos. La mar, la está llorando la mar, podía los caminos del mar y la mar. Que está llorando alrededor de la tierra. La mar, la mar, que está llorando, la mar, de no tener ojos, de no ver, de solo llorar, la mar. Caminos de la mar. Estamos en comunicación con Matías Blaustein, él es biólogo molecular, investigador del CONICET. Muy interesante esto último también para empezar a pensar, ¿no?, temas un poco más de fondo, que por ahí con la salida del eje de la cuestión sanitaria va a haber que tomar. También recomiendo, bueno, el libro Genes, Células y Cerebros, de que editó también la editorial IPS justamente acá, también para poder tener una visión un poco más completa. Matías, te quería hacer una última pregunta, agradeciéndote mucho por tu tiempo y muy interesante la conversación. Vos, como decíamos antes, sos trabajador del CONICET, están también con sus reclamos, no quería dejar de preguntarte por eso. Sí, tal cual. En este momento se suma a lo que tiene que ver con el contenido de la investigación, que es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Y como el contenido de la investigación que uno realiza si termina siendo algo que beneficia al sector público y a los trabajadores y trabajadores y a los sectores populares, o si termina beneficiando a corporaciones privadas. Además de eso, nosotros nos encontramos en este momento con un deterioro salarial enorme, con muchos sectores y escalafones del CONICET que están al límite, digamos, de cobrar salarios en el límite de la pobreza. Hay becarios y becarias que en este momento, al 31 de julio, entre 1.200 y 1.500 becarios y becarias que se van a quedar sin trabajo en la calle porque, producto de la pandemia, se les dio prórroga hasta julio, pero luego van a quedar en la calle en medio de la pandemia. Entonces, bueno, si ya se venía de una situación nefasta en medio de la crisis que había producido el macrismo, en este momento imagínense que producto de la pandemia, con la inflación, con la devaluación, etcétera, la situación es crítica y, bueno, parte de lo que se está pidiendo desde los distintos sindicatos, desde ATE, desde la Organización Jóvenes Científicos Precarizados, es justamente que se actualicen nuestros salarios y, sobre todo, se está trabajando también tratando de que se impulse el convenio colectivo de trabajo en el cual se puedan hacer paritarias del sector, pero también que se trabaje con lo que tiene que ver con los derechos laborales en el sector donde la precarización laboral es muy grande, ¿verdad? Completamente, sí, acompañamos el reclamo de sus trabajadores. Cualquier novedad que tengan al respecto o que quieran comunicar, cuenten con nosotros para hacerlo. Así que te agradecemos muchísimo, Matías, la comunicación. Te mandamos un abrazo, muy clara la entrevista. Ya despejamos por lo pronto que sean de bebés abortados las vacunas, como decía la chica del obelisco el otro día, ¿no? Sí, eso es muy importante, lo decía, les agradezco a ustedes por la entrevista. El planteo y lo que estuvimos discutiendo con ustedes claramente tiene que quedar diferenciado un planteo antivacunas. Claro. No es un planteo antivacunas, la cuestión de las vacunas es muy importante y obviamente poder conseguir una vacuna contra el coronavirus es algo muy importante. En este caso el planteo tiene que ver con evaluar los efectos a largo plazo, porque mucho de lo que se plantea con la vacuna de la RNA es, miren, la probamos y no generó ningún efecto grave. O sea, produjo los mismos efectos que otras vacunas. poco de fiebre, enrojecimiento, dolor de cabeza, etcétera. Pero con una tecnología nueva, antes de pasar al masivo, antes de pasar a cientos de miles o millones de personas, me parece que es muy importante probar los efectos no solamente a los pocos días o meses, sino a nivel de años. En ese sentido, yo iría más por el camino de una vacuna por métodos convencionales, y la vacuna de RNA sería importante probarla a largo plazo antes de hacerla, de llevarla al masivo. Muy, muy clara la cuestión, por lo menos el problema a atender. Gracias, Matías. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Abrazos. Bueno, bueno, bueno, ¿no? Los dejamos pensando. Eso espero, que podamos pensar, preguntarnos, investigar y salir del blanco-negro. Si no, en fin, zambullirnos un poco en comprender, en entender. Me parece bueno este libro, ¿no? Yo creo que me lo voy a comprar. Genes, células y cerebro. Y también tener en cuenta a los científicos, a los investigadores. ¿Qué está pasando con el CONICET? Una vez más, queremos decir que queremos trabajo sin precarización laboral. Tal cual. Bueno, los dejamos a los oyentes, así a ver, después nos contarán qué les ha parecido. Acá tengo algunos mensajes. María, gracias por tus comentarios. Y María Andrea, que está escuchando el programa también. Y bueno, un abrazo enorme a mi músico preferido, Fernando Contento, que desde San Fernando está escuchando el programa. Y además hoy cumpleaños. Así que muy feliz cumpleaños, Fernando. Que los cumpla feliz. Después te llamo a la noche. Bueno, ahora saludos a Diego, exacto. Le gustó lo de Dina. Bueno, ya le voy a llevar el CD completo que tengo con las letras. Es hermosísimo. Ah, Dina es una mujer deliciosa. Yo te comentaba que hice un curso de trabajo vocal con ella y que es la madre de Cecilia Roth. Así que de tal palo, tal astilla. Y bueno, ahora vamos con Juancito Caminador, que nos va a deleitar Mercedes Sosa. Juancito Caminador murió en un lejano puerto, el prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejo, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma. Todo menos la canción. Al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entiende un

si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Aquí en Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Y hoy vamos a desarrollar en Liberando Palabras este tema tan interesante, gerontofobia y edadismo. Y dice así, ya no tenés edad para eso, ¿eh? Cuando la vejez parece un delito. Las problemáticas alrededor de la gerontofobia y del edadismo se advierten fácilmente en numerosas situaciones. Pero, ¿qué diferencia hay entre ambas? La risa y la luz, si me miras tú, todas las aves van a volar, si me miras tú. Este es un artículo recuperado de Guadalupe Rivero, del diario Clarín, y esta entrada fue publicada en Noticias de Interés el 26 de julio por la licenciatura en Gerontología de la Universidad de Maimónides. Las ventanas, las esquinas. Santo. Van a volar el laurel y el amaranto. Esa vieja, ese viejo, mayores de X cantidad de años, abstenerse. Oh, ya no está para esa ropa. La irreconocible imagen de alguna celebridad. Estas y muchas otras frases se escuchan y hasta se advierten en medios de comunicación cuando una persona comienza a envejecer o simplemente deja de reflejar la imposible imagen de la eterna juventud. Si bien respetar a los adultos mayores siempre se impuso como una regla impuesta tanto desde el hogar como desde la sociedad, está claro que en la práctica es más compleja de lo que parece. Las problemáticas alrededor de la gerontofobia y del edadismo se advierten fácilmente en numerosas situaciones. ¿Pero qué diferencia hay entre ambas? La gerontofobia se define como un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la presencia de un temor excesivo, irracional y persistente hacia los adultos mayores y o a envejecer, aseguró a Clarín la doctora Carolina Kralj, médica psiquiatra y magíster en gerontología King's College London. Van a volar los nardos y las rosas. Van a volar las casas y las cosas. Sin embargo, la especialista aclaró que ese miedo y aversión a envejecer no se limita exclusivamente a un problema médico, sino que está directamente asociado a nuestro concepto social de vejez. Una construcción social donde su protagonista, el viejo, está ineludiblemente emparentado a la enfermedad, la discapacidad, la vulnerabilidad y la fragilidad. Un concepto social donde la vejez es entendida casi como un estado irrefutable e irreversible de declive existencial donde la persona, llegada a cierta edad cronológica, pareciera de golpe despojarse de su valor humano para transformarse en una carga para la sociedad. Esta visión estereotipada y negativa de los adultos mayores tiene un nombre: edadismo. Sentenció. Tal es su presencia en la sociedad actual, que junto con el sexismo y el racismo, el edadismo es el tercer tipo de discriminación más frecuente, mencionó la médica que es parte del plantel profesional de Brain Memory Service en Londres y que colabora con el Centro Integral de Salud Mental en Argentina, CISMA. En ese sentido, Kralj destacó que cualquiera está o estará expuesto a esta problemática mientras se siga fomentando que la juventud es bella e idolatrada y la tercera edad es improductiva y prescindible. Como en todos los ámbitos de la vida, es la mujer quien sufre esto aún más al llegar a esta etapa. El trabajo, el hogar, la familia y los siempre presentes roles de género también hacen su parte. En el ámbito laboral a nivel mundial, por ejemplo, continúan observándose desigualdades de pago y menores oportunidades de ascenso para la mujer a lo largo de su carrera profesional. Esto, sumado a la tendencia preestablecida de ocupar un rol social de cuidadora, de padres, de suegros, de hijos, acompañado de la falta de políticas que faciliten una inserción profesional y laboral acorde a la multiplicidad de tareas, conlleva consecuencias innegables, afirmó la especialista. A la hora de la vejez, entonces, la desventaja económica, incluyendo la pobreza, tiende a ser una amenaza más frecuente en la tercera edad de la mujer, consecuente a una desigualdad económica sostenida durante los años, menor acceso a jubilación y servicios que suele afectar más a aquellas separadas, viudas o solteras. Entre ellos y ellas, las diferencias parecen acentuarse a lo largo de los años. En palabras de la psiquiatra, la sociedad pareciera tener una doble moral respecto a la edad y al género, donde el hombre que envejece es visto como distinguido e interesante, mientras la mujer simplemente envejece. Esta diferencia tiene un impacto significativo en términos de discriminación a nivel laboral, que aunque ilegal, es siempre muy difícil de comprobar. El origen de los estereotipos: andador, bastón, canas, arrugas, fragilidad. Los estereotipos abundan. Según la médica, nuestro prejuicio nace de nuestra imagen social del adulto mayor. Estereotipo intrínseco, aprendido desde nuestra infancia, de las imágenes que vemos en los libros, en las películas, en la televisión, en los chistes y hasta en las tarjetas de cumpleaños. Nuestro prejuicio parte del lenguaje que usamos, de términos cargados de connotaciones negativas, como viejo o anciano. En ese sentido, Kralj mencionó que estos prejuicios no son exclusivos de la gente más joven, sino que incluso los adultos mayores los tienen y utilizan la edad para justificar cosas que les pasan. ¿Cómo combatir el edadismo? Con una población mayor que crece velozmente, el compromiso de encontrar formas de inclusión social se vuelve imperativo. En este marco es necesario que los estados actúen con urgencia, otorgándole a la tercera edad un lugar central en sus políticas, a fin de asegurarnos un mejor futuro para todos. Sentenció la especialista en gerontología en relación a la promoción del envejecimiento saludable. A su vez, la médica resaltó que la responsabilidad de terminar con la discriminación por edad no es solo de los estados, sino de toda la sociedad. Mientras, como sociedad, continuemos utilizando frases tales como «ya no tenés edad para estas cosas», mientras continuemos pensando que enamorarse a los 80 es una pérdida de tiempo, o que no son capaces de aprender a usar la tecnología, que su opinión es menos válida por tener un estilo de vida diferente, que podemos tomar decisiones que los afectan sin consultarles, o que tenemos el derecho a hablar de ellos como si no estuvieran presentes, seguiremos teniendo una cuenta pendiente, concluyó la psiquiatra radicada en Londres. Y agradezco nuevamente a la universidad que todos los meses ingresa mucho material de que me da muchísima alegría poder compartir con todas, todes y todos. Bueno, igual me gustaría, como yo estoy en esta etapa de la vida, me gustaría, Daniel, compartir un poco contigo y con los oyentes algunas experiencias que conversamos con compañeras de este mismo grupo etario, ¿no? Porque siempre estamos hablando, siempre, yo por lo menos en general trato de traer las dos propuestas, ¿no? Reconocer que estamos envejeciendo y reconocer que hay algunas cosas que vamos a ir cambiando, porque también las fuimos cambiando de los 15 a los 25 y de los 25 a los 35. Es decir, evidentemente en cada etapa de la vida hicimos cosas que después no volvimos a hacer porque consideramos que, por diferentes razones, que ya no nos interesaba. El otro día yo conversaba con una amiga de acá del Faldeo y las dos decíamos, bueno, pero yo me canso más que antes. Entonces trato de hacer algo que me interese mucho, como es, por ejemplo, mi programa de radio, y ese día se lo dedico absolutamente a mi programa de radio. No quiere decir que no reconocer que estamos envejeciendo no es saludable, pero quedarnos con todos los pensamientos negativos de la vejez, y que después vamos a ver, porque el otro material que traje de Kino, también le hice como una corrección al texto, ¿no? Que después lo vamos a ver cuando lo estemos leyendo, porque es muy general eso de decir, y bueno, esto le subió la presión, bueno, es parte de la edad, y es parte de la edad suya, porque de muchísima gente tiene la misma edad y no le sube la presión. Kino está ahora en silla de ruedas porque tiene un tema circulatorio, y entonces el comentario que hace ahora después lo vamos a ver quién era, no sé si su sobrino, dice, es parte de la edad. Y es parte de la edad relativamente. Mamá se murió con 94 años y medio y nunca anduvo en silla de ruedas. Papá tiene 97 años y se va a bañar solo y camina y no está en silla de ruedas. Entonces, ¿es parte de la edad de quién? De esa persona. Eso es lo que a mí me interesaría mucho transmitirle a los oyentes. Pienso que es esa forma de evaluar las cosas es porque se generaliza. Claro. O sea, cuando vos individualizás, sí, podés decir, bueno, tiene 98 años, se baña solo, no usa silla de ruedas. La verdad que es increíble llegar a esa edad y con lucidez. Claro. Y hay otras personas que, bueno, que son más jóvenes y necesitan silla de ruedas. Exactamente. O sea, cuando lo individualizás, pero cuando generalizás, la persona que ya tiene 60, 70 años se caracteriza por determinadas limitaciones que no las tenía antes. Entonces, sí, pero está muy bien lo que comentás, porque yo pienso y creo que tenemos que aprender a no generalizar. Claro, claro. Es decir, y cuando trabajás con esta etapa, y que es un nuevo paradigma realmente, todo lo que está sucediendo, de hecho con las demencias están apareciendo casos que ni los médicos saben cómo definirlo. Yo te comentaba ayer que estuve haciendo un asesoramiento familiar y pregunto cuál es el diagnóstico y me dicen las hijas sobre la madre, es un deterioro cognitivo avanzado. Ya no le ponen nombre de nada porque están apareciendo nuevas características de todo esto. Sí, sí. Estamos verdaderamente en un cambio también, porque tal cantidad de población con la edad con la que nos encontramos hoy no existió en otra etapa de la vida. Entonces es algo nuevo. En todo sentido. Época de Adán y Eva vivían hasta los 900 años. Claro, ahí era el mundo, ese era el paraíso. Y nadie envejecía además, ¿no? Digo, no nos pasaba nada, qué bueno. Bueno, hermoso. Bueno, espero haya servido este texto. Vamos ahora a escuchar a Isabel Parra, ¿te parece? Lo que más quiero es una canción escrita por Violeta Parra y la cantan sus hijos, Isabel Parra y su hijo varón. Sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra. Bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed. Escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar. Mis ojos de nada sirven. Los mata la oscuridad. Los mata la oscuridad. Sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. El

Todas las fechas pueden consultarse en sitio web agricultura.cba.gov.ar ingresando a través del botón Huerta en tu hogar. Más información, agricultura.cba.gov.ar. Cuidemos nuestro pueblo y al planeta. Finanzas. Se comunica a los contribuyentes que el próximo 31 de agosto vence el plazo para obtener hasta un 100% en la reducción de intereses en el plan de pago de tasa municipal. Horario de atención de 8 a 13 horas. Aproveche los beneficios de estar al día. Gobierno. Ante las reiteradas consultas realizadas en nuestra oficina y canales oficiales, informamos a los contribuyentes que esta administración municipal, desde el pasado 12 de diciembre, día de inicio de la actual administración, no está vendiendo ni otorgando terrenos bajo ninguna modalidad. También se informa que está prohibido el pago de tasas municipales de lotes de los cuales no se puede acreditar su posesión, efectividad o su titularidad. Importante, aconsejamos realizar las operaciones inmobiliarias a través de profesionales habilitados para este fin. Evite futuros problemas en su operación inmobiliaria. Gobierno. El municipio de Capilla del Monte adhirió a la ley provincial 10.702 y su decreto reglamentario 521. Se establece régimen sancionatorio excepcional, régimen sanitario COVID-19. Aplicación a toda persona humana o jurídica que incumpla algunos de los protocolos de actuación, disposición y resolución del COE Centro de la provincia de Córdoba. Uso de barbijo y tapabocas, distanciamiento social, reuniones sociales. Se recuerda a la población, el uso de barbijo o tapabocas es obligatorio. Se le pide a la comunidad que respete el distanciamiento social, 1,5 metros, al momento de hacer una fila y solo salga por motivos indispensables. Bueno, y ahora quería contarte un poquito mi experiencia con el masaje taoísta. Ya es mi tercer año de estudios y bueno, es todo un proceso que va modificando muchas cosas, porque es un trabajo hacia adentro de uno mismo, hacia el ser, hacia una conexión especial con uno mismo. Y bueno, el masaje taoísta, una disciplina milenaria que se inició en los monasterios taoístas a través de los monjes, y bueno, fueron profundizando en su experiencia. Y el cuerpo lo utilizaron como un medio para llegar a cosas más profundas. Y bueno, estoy contento porque a través de este programa vos me das la posibilidad de darlo a conocer. Y nuestro profesor, y él es una persona muy dedicada, muy comprometida, y siempre tiene la palabra justa ante las dudas que puedan surgir, porque a veces te aparecen más masajes que vos decís, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación, ¿no? Y lo puedo llamar y él me lleva a los textos que los vimos durante las clases, que a veces uno no los tiene tan presentes, y entonces bueno, puedo abordar los casos y bueno, las personas por suerte se quedan más contentas. Sí, yo como estoy recibiendo tus sesiones de masaje como con cierta continuidad, te diría también que creo mucho en tu intuición, en tu sensibilidad, porque de alguna manera hay tareas en la vida, o quizás todas, no sé, pero cuando uno elige dar masajes es por un llamado interno que ha tenido, por una necesidad de hacer contacto en profundidad con el otro ser. Y evidentemente eso es algo que vos, y habiendo estudiado teología, vos tenés esa sensibilidad. Es decir, cuando uno se conecta, llega a tu consulta, hay toda una energía esperándonos, amorosa, todo está preparado, todo huele maravilloso, el calor está justo, todo el tiempo uno siente confianza de poner ese cuerpo, que además el masaje se da con el cuerpo desnudo, Y entonces hay que tener, ¿no? Sí, eso es parte de un proceso también en cada uno, ¿no? Claro, uno, claro. Uno viene y piensa que, bueno, va a ir a un masaje y se va más vestido que cuando está durante la vida. Y en realidad, bueno, es un trabajo sobre el cuerpo. Se mueven muchos líquidos. En la medicina china habla del chi. Y entonces, bueno, todo ese movimiento de energía con la ropa es un poco complicado. Entonces, bueno, cuanto más descubierto esté el cuerpo, mejor es, porque no solamente es un masaje, sino que se recorren meridianos de energía donde pueden existir bloqueos y uno va trabajando. Uno es un facilitador, no es un masajista nada más, facilita el proceso energético en cada individuo. Entonces, ahí es una cosa, la importancia del cuerpo descubierto hace que el proceso sea más efectivo. Mira, como vos sabés, yo tengo una larga experiencia en dar masajes y a la vez en recibir. Por ejemplo, el shiatsu es un masaje que se da vestido, o el masaje tailandés. Es decir, es otro sistema, porque también cada uno lo puede elegir uno u otro. A mí, yo elijo varios, porque he tenido varias de esas experiencias, pero cuando voy a recibir lo que vos llamás este masaje taoísta, me sirve muchísimo el contacto, porque la piel, que es el órgano más amplio que tenemos en el cuerpo, necesita contacto de otra piel. Y somos seres que vivimos muy separados. No es común que uno toque la piel de otra persona. Yo soy bastante toquetona, porque enseguida, sí, viste, soy de agarrar el brazo, soy de tocar la mano, como gestos de contacto, de amabilidad, viste, de comunicación. Pero cuando uno entonces pone su cuerpo desnudo en una camilla, en las manos de alguien, es muy importante también, porque a través de la piel también estás recibiendo una cantidad de sensaciones, de vivencias y de alimento. Así que lo valoro eso también, ¿viste? Porque hay otras formas de masaje que son buenísimas también, y no, y salís relajado también, ¿eh? Y sirve. Y mueve meridianos, el shiatsu mueve meridianos, pero se hace vestido. En este caso, esta sesión es diferente. Y es muy creativa, ¿viste? Con la música suave que pones, toda tu actitud, ¿viste? Eso es muy importante. Sí, aparte uno se conecta, pide conexión con el universo, con lo que uno cree, y apela a que, bueno, que ese movimiento de energía fluya para bien de esa persona. Y entonces hay una actitud, o sea, hay una disposición, una forma de enfocar el trabajo. No es un cuerpo, es un ser que está ahí. Exactamente. Que tiene un valor inigualable, es único, es especial, no sé. Entonces, que esa persona o ese ser tenga el trato y en su proceso más acorde con lo que realmente necesita, ¿no? Bueno, además, que uno cuando toca un cuerpo, los cuerpos son todos tan diferentes, ¿no? De tamaño, de muchísimas cosas, ¿no? Que ¿querés dejar tu número de celular? Así pueden llamarte, porque sí, sí. Vos estás atendiendo ahí en la zona de Villacielo. Sí, sí. Y tenés horarios, por supuesto, sí, para atender. Sí. Pasá el celular. Sí, sí. Bueno, mi celular es 11-467-33898. Repito, 11-467-33898. Y bueno, quien quiera tener esta experiencia, no se la pierdan. Y bueno, van a contar con mi compañía y todo lo que, bueno, estoy aprendiendo y volcándolo en todos ustedes. Buenísimo. ¿Con qué estamos? ¿Vamos a la música? A esa que te había gustado mucho. Y después quiero compartir lo de Kino, que se nos están yendo los minutos. ¿Sí? ¿Esta te parece? Bueno, este es un tema que me recomendó Guillermo Gutiérrez, a quien le mando un cariño muy especial y espero que esté escuchando el programa. Se llama Tudo va a ir dar certo, de Natiruts a Mani Kush. Es todo va a ir de verdad, va a ser cierto, es en portugués. Ah, bueno, y además agradecerle a Alicia Noguera y a Carmen de Grado, que están muy entusiasmadas escuchando el programa. Entonces, tudo vai dar certo. Aí saiu mais português. não pensou em deixar tudo ir embora. Quem algum dia já não quis desistir e sair fora. Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força. Yes! Que nos renova e faz o coração. Na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o alto integrado. Você tem habilidade inata para vencer. Cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer. Que controla sua vida, limita o seu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega o simples ato de acreditar. Agir com amor e consistência e vem se manifestar. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. Na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. As coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. La canciller alemana Angela Merkel habló en el Parlamento de su país hace unos días y dijo: a todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo, si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión no es algo gratuito. La libertad de expresión tiene sus límites, dijo. Los límites de la libertad de expresión comienzan cuando se propaga el odio. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. Bueno, y ahora sí, vamos a compartir este espacio con Kino. Aquino cumple 88 años. Vive mirando a los Andes. Sigue las noticias y festejará con pastas y vino tinto. El creador de Mafalda está rodeado por sus sobrinos, una casa que da a la cordillera de los Andes. Lo homenajean con un film, mensajes en las redes sociales y carteles callejeros. Este es un artículo de Roxana Badaloni, también en el del diario Clarín, pero esto fue publicado en las noticias de interés en la licenciatura de gerontología de la Universidad Maimónides. Y como les comentaba antes, como tuve yo la hermosa oportunidad de atenderlo justamente con masajes, Daniel, a Alicia, su esposa, y a Quino hace muchos años. Cuenta Quino que cuando era pequeño no se festejaban los cumpleaños. 50 años después, el día de su nacimiento, pasó a ser una gran celebración. Alicia Colombo, quien fue su compañera de vida, reunía a la familia y los amigos. Abrazos, brindis y música de los Beatles para homenajear al creador de Mafalda. El tiempo es veloz. Hoy Quino cumple 88 años. Nada volverá a ser igual. Vive en Mendoza, su ciudad natal, acompañado y cuidado por sus sobrinos. La pandemia lo sorprendió como a todos y no podrá reunir al resto de la familia que vive en Buenos Aires y Chile. Igual habrá festejo. El Ministerio de Cultura de su provincia tiene preparado un abrazo virtual con anécdotas y mensajes de aliento que han dejado sus amigos y admiradores. La celebración familiar en su casa de Chacras de Coria será más íntima y de placer mundano. Pasta seca italiana, vino tinto y torta de hojaldre con dulce de leche. Suena Yellow Submarine. Joaquín Salvador Lavado Tejón, el maestro de Quino, está en el comedor de su casa. En un barrio cerrado, con grandes ventanales que dan a un jardín y con vista a la cordillera de los Andes. En la pared del comedor hay un retrato de su adolescencia, un regalo de su tío Joaquín Tejón, el pintor que inspiró su vocación de dibujante. Sus personajes entrañables asoman en una estantería, una colección en miniatura de Mafalda y sus amigos, uno al lado del otro. Me encantaría tenerla. El sol de la siesta eleva la temperatura de un invierno helado, con mucha nieve en la cordillera. Quino está listo para dar su paseo diario por las calles del barrio. Lo acompaña uno de sus sobrinos, porque tiene que usar silla de ruedas por problemas de circulación en sus piernas y un glaucoma que le ha afectado la visión. Más allá de esas dolencias, acá viene el texto, propias de la edad, está bien de salud y de ánimo. Igualmente, cuando lo leía y buscaba este material, pensaba este misterio de la existencia, ¿no? También como le pasó a Borges, un escritor, un pintor, ¿no? Una maravilla como es, bueno, tantas cosas que es Quino en realidad, que tenga un problema en la visión, ¿no? Y entonces es una cosa difícil de llevar, pero como dicen, está bien de salud y de ánimo. Le gusta escuchar músicas en la radio y la TV. Pide que le leamos los diarios de Argentina y de España. Sigue muy interesado en la política internacional, dice el sobrino Diego Lavado, abogado especialista en derechos humanos y quien más tiempo pasa con Quino. Cuando sus sobrinos le contaron lo que ocurría con la pandemia del coronavirus, creyó que era mentira, que era una broma, no lo podía creer. Otra sobrina, Julieta Colombo, es la representante de su obra. Esto también me parecía muy significativo, ¿no? Cómo de pronto un ser como Quino, con todo su potencial, pierde algo de ese potencial, pero encuentra en el afecto de sus sobrinos, él no tuvo hijos, y que evidentemente generó, como siempre venimos hablando, construyó esta relación con esos sobrinos, y sus sobrinos se ocupan, ¿no? Por ejemplo, Julieta Colombo es la representante de su obra, lo mantiene al tanto y lo consulta sobre reediciones, lanzamientos en nuevas lenguas de sus libros, desde el 2012 que el maestro no dibuja, afectado por sus problemas de vista. Sin embargo, sigue vigente. Las últimas recopilaciones han sido la traducción de Mafalda en guaraní, armenio y braille. ¡Qué importante! Y las tiras feministas que se llaman Femenino y Singular. Además está este documental que va, es muy interesante poder buscarlo, que se llama Quinopedia. Es un buscador interactivo que recorre lugares, momentos y anécdotas sobre la vida de Quino. Es el primero de una serie de homenajes a grandes artistas mendocinos, entre los que están Liliana Bodoc, Carlos Alonso y Julio Leparc. Son todos mendocinos, yo no sabía, mirá. Cada capítulo dura 30 minutos. El estreno de Quinopedia es este 17 de julio a las 21 horas, a través de la plataforma gratuita Mendoza en Casa y el canal estatal Acequia. Durante los días previos, los seguidores de Quino subieron saludos en www.quinopedia.com. Se los vuelvo a decir por si quieren buscarlo, ¿no? Subieron saludos en www.quinopedia.com. Bueno, ya Quino no se encierra en su pieza con el tablero de dibujo, pero sigue con algunas costumbres bohemias. Prefiere acostarse tarde y no madrugar. De sus hábitos añora ir al cine y leer. Un amigo editor en España le ha enviado El Quijote en audio, audiolibro, y ha comenzado a escucharlo. Esto me pareció también verdaderamente un ejemplo, porque ya hemos trabajado este concepto también de la vejez, que no es todo o nada, porque nunca tuvimos todo o nada. Entonces, él perdió capacidades, pero recupera afectos, recupera otras cosas que lo hacen seguir sintiéndose vivo, pleno y satisfecho, disfrutando de la vida. Ese es el gran aprendizaje. Dice, cuando sus sobrinos le contaron lo que ocurría con la pandemia del coronavirus, creyó que era mentira, que era una broma. ¡Qué barbaridad!, repetía, porque es un hombre muy tranquilo. Es un hombre simple, sencillo, que habla poco. Es ese que digo, como lo conocí, me imagino que debe ser más o menos así. Dice, ¡qué barbaridad!, repetía. Recién notó el impacto del aislamiento cuando tuvo que cortar con todas las visitas, hasta la de su terapeuta y su kinesiólogo, que venían todas las semanas. También esto me pareció muy interesante. 88 años, Quino, y tiene terapeuta. Porque cuando uno busca un terapeuta es porque tiene la capacidad de ponerse a cuestionarse, a sí, compartir también, ¿no? También, algo. También supongo que tiene los medios, porque ¿quién no quisiera tener un terapeuta que te no, ayude? Mi querido, hay mucha gente que no quiere tener terapeuta. No te creas, conozco millones. Más conozco un montón. No, porque entrar en una terapia significa una exposición y significa hablar de cosas que te pasan o que te pasaron. No, está bien, él tiene esta posibilidad, se lo ha ganado, ¿no? Me imagino que debe tener muchísimo dinero. Dice, nos pedía saber qué estaba ocurriendo en Italia, hablando de la pandemia. Se sentía muy afligido por la cantidad de muertes, dice Diego, su sobrino. Sobre el presente de Quino, sus sobrinos aseguran que se siente mimado. Al no tener hijos, mantuvo una relación estrecha y afectuosa con ellos. Diego cuenta que el historietista

ponete esta peluca de alondra así. Volá, volá conmigo, ya vení, volá, vení. Es que eres bien pesado, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La da, la da, loco. Loca, vos, loca. Loco él, y loca yo. Loco él, y loca yo. Loco él, y loca yo. Loco él, y loca yo. Gracias, Polaco, por dejarnos volar con vos. Gracias. Que comienza tiene un final, así que estamos llegando al final. Hemos liberado unas cuantas palabras, músicas, ¿eh, Daniel? Sí. Todo lo que tenemos y para seguir liberando. Y bueno, les dejamos ahora con Happy para que se levanten, si es que estaban sentaditos en la silla, arriba y a bailar, a mover el esqueleto, que es muy importante, sentir los huesos, la piel, los músculos, brazos arriba, caminando y moviéndonos, ¿eh? Ahí vamos, a ver si podemos, porque acá estamos con algunos temas en medio de la construcción del final del programa. ¿Estamos? ¿Puede ser, Daniel? Sí, sí, Arajati. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Entonces. El próximo lunes estaremos aquí. A bailar entonces. Eso, gracias a todos por estar y escuchar. Sí.